rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12, y bueno, un poco los conflictos y las situaciones que van sucediendo nos corren a veces de los temas, de lo que uno plantea, pero bueno, hoy vamos a tomar uno de los temas que teníamos previsto, por lo menos. Exactamente, bueno, sí, nos vamos a ir en algún momento de la mañana a Neuquén, no es este el momento en el que vamos a ir. Y también vamos a estar con lo que ocurrió ayer a la mañana en el espacio de Pañuelos en Rebeldía. Sí, varias organizaciones, entre ellos Pañuelos en Rebeldía. Claro, sí, correcto, perdón. Varias organizaciones, entre ellas. Bien. Pero eso, bueno, será en algún otro momento de la mañana. Ahora vamos a compartir una entrevista que realizábamos el viernes en el Piedra Libre a Francisco Cantamuto, economista. Uh-huh. El tema era alrededor de este discurso único, que se puede encontrar en todos lados, alrededor de que tenemos que pagar. Con mejores palabras, con peores palabras, en mejores términos, en peores términos, pero tenemos que pagar. Y esto fue lo que conversábamos el viernes, o parte de lo que conversábamos el viernes con Francisco Cantamuto. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es esta especie de consenso generado sobre que, bueno, lo que hay que hacer ahora es sentarse en la mesa a negociar. Que como la Corte Suprema de Estados Unidos decidió dar visto bueno al fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitres, lo único que queda es ver cuánto se va a pagar. Y sobre esto ha habido toda una serie de debates en los medios hegemónicos sobre si el discurso confrontativo del gobierno ayudó o no al fallo, y ahora cómo hay que negociarse, acercarse, en qué términos. El asunto, me parece a mí, es que ese debate, esa discusión, no lleva a ningún lado. Esa ha sido, en gran medida, la continuidad que ha habido entre los gobiernos de la etapa de la convertibilidad y la etapa actual del kirchnerismo. Uh-huh. Toda la línea de continuidad se resuelve en lo que hay que hacer es sentarse a negociar cuánto se paga. Lo que ha hecho, lo que ha cambiado, de alguna manera, es el discurso con el cual se sienta a negociar. ¿Que ha obtenido algunos logros? Ha tenido algunos logros, pero no se puede soslayar esta línea de continuidad fuerte, dura, que lo que hace es esconder la posibilidad, por ejemplo, de decir, como hizo Ecuador, esta deuda es ilegal. Claro, claro. De alguna manera se ha presentado el default como un gran cuco, un gran monstruo que hay que evitar, del que hay que salir, que nos lleva a la crisis. Y lo cierto es que una gran parte de la recuperación de la Argentina del 2003, 2004, 2005, 2006 se debe a que no estuvo presente la salida permanente de recursos por pagos de deuda. Claro. Entonces, si ponemos sobre la mesa la idea de que no pagar habilita recursos para políticas sociales, para políticas laborales, políticas de ingresos, si se quiere también incluso políticas del Estado entrometiéndose en la producción. Uh-huh. Toda esta clase de políticas se abre una vez que se dejan de fugar recursos de manera sistemática para pagar una deuda que es ilegal, ilegítima y usurera. A mí me parece importante, y lo quiero subrayar y aprovechar que se abre este espacio en el aire para que los oyentes lo puedan pensar para sus propios términos. Primero, la demanda de revisar la deuda y ponerla en cuestión por la falta de legitimidad y legalidad de los instrumentos que la sustentan, es algo que, primero, ya fue demandado. Uh-huh. En el 2003 la CTA organizó una consulta popular, la autoconvocatoria no al ALCA, incluía un punto sobre la deuda. Uh-huh. En ese momento, casi 2 millones de personas votamos por no pagar la deuda. Claro. Y eso Kirchner lo sabía y omitió completamente en las negociaciones. Claro, sí, además de eso, hay fallos, concretamente el más famoso es el del juez Ballesteros, que dice justamente, faltan instrumentos que prueben esta deuda, los que están son ilegales. La deuda, tal como existe, se puede calificar de delito de ejecución continuada. Claro. Porque todos los actos que emanan de un acto delictivo no pueden pasar a ser, luego de eso, jurídicamente válidos. Uh-huh. Yo no soy abogado para extenderme sobre esto, pero creo que es evidente que si uno asalta un banco y con ese dinero va y compra una casa, esa compra no es válida con ese dinero. Con la deuda sería algo más o menos parecido. Sí, sí. Si en lugar de hacer el esfuerzo de seducir al capital, nos dedicamos a utilizar esos fondos para las necesidades que hoy tenemos, no tenemos para qué vivir de una promesa que nos subordina, nos somete a los dictados de un decisor externo, que no tiene por qué interesarle absolutamente nada de lo que ocurra en Argentina. Lamentablemente, a los que vivimos en Argentina, sí nos importa. Creo que teniendo estas preguntas y estas nociones, ideas básicas en la discusión, yo creo que de alguna forma queda establecida el horizonte de discusión. Uh-huh. Lo otro es perderse en el consenso establecido. Claro. En donde tanto el kirchnerismo como la oposición patronal, el empresariado y ciertos sectores de la sociedad civil comprometidos con los intereses del capital. Claro. No están dispuestos a discutir. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, sería válido retomar la propia experiencia argentina, esto que resaltábamos, la autoconvocatoria no a la ECA, uh-huh, y volver a lanzar la idea de por qué no plebiscitar el pago o no de la deuda. Sí, sí, sí, sí. La investigación. Yo creo que el gobierno, deuda, ¿no?, que se autodefine como, claro, popular, bien podría hacerlo. Sí, sí, claro. La investigación de la deuda, concretamente. Exacto, ¿no? Sí. A ver, de acuerdo con los fallos que existen, las investigaciones que existen, el resultado de una investigación de la deuda daría por resultado que el 90% es ilegal. Claro, claro. Con lo cual decir no pagar y a investigarla es casi un sinónimo. Casi, claro, claro. La diferencia estaría en que investigándola y repudiándola por los fundamentos jurídicos, uno no necesariamente entra en conflicto con el orden jurídico internacional. Que retomar la idea de investigar y repudiar la deuda es algo posible, es algo que las organizaciones populares tenemos que empujar, que tratar de proponer y poner sobre la mesa, y para lo cual no solo tenemos que aislarlos en el marco de la nacional, en el marco nacional, sino que podemos apelar justamente a la experiencia latinoamericana, uh-huh, y lo que hasta ahora han sido expresiones de apoyo, justamente del gobierno de Ecuador, del gobierno de Bolivia en el G77, sí, y tratar de traducirlo en un apoyo institucional, por ejemplo, en el marco de CELAC o UNASUR. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.